manifestación, ¿no?, de organizaciones que tienen que ver, bueno, con los evangelistas alrededor del Congreso, justamente, en lo que tiene que ver con el matrimonio gay o el debate que se va a dar en el Congreso en este mes de junio, bueno, y parte del mes de julio. Vamos a conversar con Marcelo Lucero, que es el delegado en La Rioja, justamente, del INADI, para, bueno, un poco tomar su opinión sobre este tema. Marcelo, te saluda Sergio Flores desde Nacional. Buen día, ¿cómo te va? Hola, Sergio. Un saludo muy grande para vos y para toda la gente de Radio Nacional. Bueno, este es un tema que lo venís ya tocando, ¿no?, y tratando a lo largo de muchos días. Bueno, ayer se dio esto, ¿no?, esta marcha. ¿Cómo lo ves vos a esto? Mira, es un tema que ya parece cansador, pero no por eso uno va a bajar los brazos. Yo respeto a las comunidades evangélicas que se han pronunciado, corresponde, tienen todo el derecho en democracia de opinar, incluso de opinar distinto a lo que opinamos nosotros. Por supuesto que no coincido con su pensamiento, pero como yo decía, un grupo de gente con el cual estuve charlando hace un rato, es muy difícil discutir con un dogma, ¿no? O sea, con gente que es dogmática, con gente que es fundamentalista, porque si uno lo discute en el plano de la racionalidad, uno puede tener un debate de ideas y hasta llegar a un punto de acuerdo. Pero si uno toma un dogma y lo lleva al punto del fundamentalismo, no se puede discutir. Si partimos de la base, que ellos dicen que familia es papá y mamá, y que solamente papá y mamá tiene que ser hombre y mujer, y bueno, ya no hay más forma de discutir, porque cuando vos decís que el rol, porque en realidad padre-madre no es quien lo trae a la vida, sino quien le da una enseñanza, eso está más, es más viejo que un montón de cosas, porque no es lo mismo ser padre biológico que padre de crianza. Entonces, yo puedo ser un excelente padre de crianza y ser gay, y no por eso voy a destruir, al contrario, voy a aportar a una familia. Y además, como charlábamos con este grupo de gente, ¿cuántos chicos hay en la calle abandonados, expulsados, echados de su familia por los padres, y que serían, vivirían muy bien y con muchos derechos sociales a través, si son, pertenecen a familias donde los contrayentes pueden ser personas del mismo sexo que se casan y legalizan su situación, que de hecho hoy lo podemos y lo vemos y sabemos que hay miles de parejas que de hecho están juntas. Entonces, bueno, pero está bien, se han expresado, han marcado una oposición y bueno, pero es muy difícil discutir con ellos, ¿eh? Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Marta te saluda. También por ahí hay que ver la posición, Marcelo, de ver cómo esa criatura, ¿no?, se va a criar o va a crecer justamente al lado de dos personas de ambos sexos. No es por el mismo hecho, digo, de que uno no duda del cariño, del afecto que le pueden dar, ¿no?, tanto un hombre como una mujer, para eso, eso creo que no se puede discutir, sino en qué seno se va a criar, me parece, ¿no?, en qué seno se va a educar. Por ejemplo, una persona que cumple la función de mamá, ¿cómo se va a dirigir la criatura? Yo creo que en ese aspecto también hay que verlo. Sí, seguro, por eso yo te digo que el tema da para discutir, para analizarlo, para incorporar a técnicos, por supuesto especialistas en la materia, como corresponde, hacer un amplio debate, pero una cosa es la adopción y otra cosa es el matrimonio. Y yo, ¿por qué te decía que es difícil discutir con un dogma? Porque ellos dicen, planteaban el tema de la adopción para oponerse al matrimonio. Entonces, yo digo, no, discutamos las cosas como son. ¿Vos te estás oponiendo al matrimonio? No, porque la familia y van a adoptar. No, primero veamos los derechos que tienen las personas del mismo sexo a convivir y a estar juntos. Bueno, después veamos lo otro. Lo que pasa es que al mezclar tanto, al enrarecer todo, generan confusión, y dentro de la confusión, y apoyados en un dogma, un fundamentalismo, sacan sus ventajas. Yo, por supuesto, te reitero, no coincido ni como persona ni como institución con lo que manifestaban las comunidades evangélicas, que sabemos que son muchas en el país, acá sí, en La Rioja también se han pronunciado. Yo he tenido la chance de hablar con algunos pastores que me guardan todo mi respeto, pero donde ellos me hablaban de la Biblia, de que el Dios creó al hombre, la mujer, y bueno, yo lo respeto, pero por ahí yo también, como le dije, el hombre viene de Adán y Eva y el pecado original, y Caín y Abel, y donde había una mujer. Para los que estudian la Biblia, yo te hago esa pregunta. Primera mujer, Eva, Adán. Supuestamente tuvieron a Caín, Abel. ¿Y dónde había otra mujer más? ¿De dónde salió? ¿Y qué pasaba entre los hombres? Y bueno, si uno literalmente lee la Biblia, dice, bueno, pará, ¿y qué tuvieron relaciones con su madre? ¿De dónde apareció esa otra mujer? Bueno, entonces no puedo apegarme a lo que dice un texto sagrado para algunos que profesan la religión, que no tiene nada que ver con el Estado laico argentino, y para tomarlo de esa manera, porque si no, literalmente yo discuto otros temas. Por eso te digo que discutir con un dogma es difícil, y bueno, lógicamente las iglesias evangélicas y la católica se van a pronunciar en contra, pero también hay que reconocer que hay iglesias evangélicas que se han pronunciado a favor, y hay sacerdotes ya de en tres provincias distintas que se han pronunciado a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, que eso no se le da difusión, sí se le da lo otro, ¿no? Bueno, suele suceder así, ¿no? Bueno, es para un debate, ¿no? Y es el ámbito, lógicamente, del Congreso donde se va a tener que dar, ¿no? Porque también, bueno, vamos a ver cómo actúan justamente los senadores. Si bien es cierto, ya tuvo una media sanción en la Cámara de Diputados, ahora los senadores, las comisiones van a tratar cada uno, obviamente, su punto de vista y qué le pueden modificar, ¿no? Sí, yo ayer de algunos medios me llamaron por unas declaraciones que hizo la senadora Quintela. Sí. Yo creo un poco desafortunada la senadora con las declaraciones que hizo. Cuando habló de la genética, cuando habló de consultar un biólogo, digo, el biólogo, Jacques Cousteau era biólogo, o sea, no sé, células vegetales, animales, la Organización Mundial de la Salud ya dijo de que no es una enfermedad, y tratar de llamar a un biólogo o hablar de parte genética y todo eso ya me parece, no sé, ir a extremo que yo no puedo considerar, claro, que la senadora diga eso. Y hoy también de que porque ve programas donde se muestra algún gay, la gente se va a hacer gay, me parece que fueron desafortunadas, y nosotros le vamos a pedir que por favor aclare un poco, ratifique, porque no fueron las mejores declaraciones de una senadora, ¿no? Tampoco está en discusión estudiar porque uno toma una inclinación sexual. Me parece que es otro el motivo más fuerte, que como decíamos, yo creo el que a mí más me importa el tema de los chicos, ¿no? Lo otro yo creo que no se puede discutir porque la realidad hoy es otra cosa, estás más expuesto. Ya nadie puede decir que no está enterado de que existen uniones o convivencias o parejas del mismo sexo. O sea, nadie puede discutir eso ya. No, por eso Marta te decía que una cosa es, discutamos el tema que es el matrimonio. Más adelante demos un debate donde hablemos de adopción. Es más, si vos me preguntás a mí como yo, no como funcionario que respondo a un organismo que tiene todo un lineamiento. Como un ciudadano. Si me preguntas como un ciudadano, yo te diría, yo también tengo mis dudas, me hago muchas preguntas, desconozco muchas cosas del tema, también tengo mis conceptos religiosos, y no sé, tendría que pensarlo bien el tema de la adopción. Ahora el tema del matrimonio gay, seguir dando vuelta a algo que uno lo ve todos los días. Por eso te decía que se enrarece al salir a decir familia, mamá, papá, si no se está discutiendo acá. Claro, primero empecemos a discutir el punto principal, después vemos cómo suceden las otras cosas. Exacto. No vayamos saltando. Ahora incluso matrimonio gay tampoco, por lo menos a mí no me gusta mucho, me parece unión civil, me parece que es mejor. Me parece, por una cuestión de respeto hacia ellos, digo, ¿no? Sí, no, hay que hablar de matrimonio entre contrayentes, como dice la ley. Claro. Contrayente puede ser hombre. Todo lo que indica una inclinación o una, digamos, una faceta de alguien, me parece que ya incluso ya es discriminatorio, ¿no? Que por ahí el gordo, el flaco, el rubio, el morocho o el negro, eso ya, ese tipo de clasificaciones no sí, según sí. cómo lo digas también es discriminatorio, ¿no? Sí, son clasificaciones racistas, claro. Y aparte estigmatizantes, ¿no? Uh-huh. Porque yo al decir matrimonio gay estoy estigmatizando a las personas que tienen esa inclinación. Por eso que incluso ya lo estás alejando, digamos. Sí, la ley es clara, dice contrayentes. Uh-huh. Y eso va para todo. No habla de edades, no habla de raza, no habla de color, no habla de gusto sexual, nada, contrayente. Quien quiera contraer un compromiso ante la ley, y que aparte hay una cosa, te robo 30 segundos. Sí, sí. La iglesia, tanto católica como evangélica, no tiene ninguna obligación de casar a dos personas del mismo sexo. Estamos hablando que es el Estado argentino, que es un Estado laico, un Estado independiente de cualquier tipo de religión, que sí es el que le da la libreta de casamiento a estos contrayentes. Pero no por eso la iglesia después le va a poner la alfombra roja, la florcita y todo, y los va a casar. No hay ninguna obligación. Por eso yo no entiendo por qué la oposición. Si nadie le va a decir, no, mire, pastor, usted ahora a la noche pasa por el registro civil a la mañana y usted a la noche los va a casar. Porque no es obligación, ¿me entendés? O sea, por eso digo que se enrarece y que cuando uno habla del dogma se complica una discusión dogmática. Uh-huh. Ahí se entra a complicar un poco más como ahora, haces vos. Ahora, acá, el tema de diputados, Marcelo, ¿qué pasó? Bueno, el diputado González, ¿a qué quedó lo de González, Chen? Yo estoy, la verdad que estoy muy, no sé si dolorido, pero después de todo lo que ocurrió, él fue, presentó una nota en la Cámara de Diputados, pidió disculpa a los diputados, dijo que no iba a volver a tener ningún dicho. Yo creo que después de la difusión popular y provincial que tuvo durante 10 días, era lo mínimo, y dijo que se iba a guardar su opinión, todo eso. Ahora, yo no sé, y qué es lo que yo estoy dolorido, él nunca vino al INADI a decir, como si el diputado Acosta o Maldonado dijeron, me pongo al servicio del INADI a trabajar en favor de que no se discrimine. Él fue y se disculpó con el cuerpo, que fue algo muy criticado por la gente, incluso el periodismo hizo eco de eso, cuando los diputados tomaron una posición de cuerpo, el no haberle sacado los fueros, no haberlo corrido como si se corrió a otros diputados, y le fue a pedir perdón a los diputados, pero no le tenía que pedir perdón a 35 colegas, le tuvo que haber pedido perdón a los millones de argentinos, que sean gay o no, que se sintieron vulnerado o mal por las declaraciones de un diputado de la provincia. Él solamente dijo, no, yo quedo bien con mis padres, no voy a decir que me corran, y le pidió perdón ahí o disculpa. Por eso digo que yo del diputado González ya no quiero, pero hablar mal, porque indudablemente a este diputado no le interesa la democracia, no le interesan los derechos humanos. Él tiene el espíritu del cuerpo, quedó bien con los que se pueden llegar a correr, a pedir el desafuero y nada más, porque no hizo público como corresponde, ni mandó una nota de disculpa, ni el abogado que nos estuvo hablando en jerga popular, bicicleteando durante 10 días, que mañana va a venir, que mañana le traigo la nota de disculpa, nunca se disculpó con el INADI, así que lo del diputado González es lamentable. Bueno, muy bien, Marcelo, como siempre agradecido por tu contacto, volveremos contigo cada vez que la información lo requiera. Un abrazo, Marcelo. No, bueno, para vos, bueno, para Marta y para todos los chicos de la radio, siempre la consideración y el saludo y el cariño. Un abrazo, bueno, chao. Bueno, gracias, buen día. Marcelo Lucero, titular del INAH de La Rioja, hablándonos, bueno, sobre esta situación, ¿no? Que ha dado, bueno, para mucha polémica, ¿no? Uf.